entonces con uno de los primeros temas que vamos a tratar en el día de hoy. Como les contamos, estamos al aire con Ernesto Samans. Él es un compañero expreso político de la provincia de Jujuy y queríamos hablar con él porque justamente el pasado jueves 6 de noviembre dio inicio al tercer juicio ya por crímenes de lesa humanidad en esa provincia, que pone esta vez en el banquillo de los acusados a Domingo Horacio Marengo, que es ex militar, junto a 12 ex penitenciarios más. Bueno, y estamos con Ernesto. Hola Ernesto, ¿cómo le va? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Acá estamos. Díganos qué dice. Bien, bueno, Ernesto, contanos, bueno, cómo se llega a este juicio, cuáles son, bueno, las pruebas que llevan a estos acusados al juicio y cómo fue la primera jornada que trascendió el pasado jueves. Bueno, nosotros hemos cifrado esperanzas de hace mucho tiempo, que algunas de acusados todo este tipo de gente, ¿no? Con toda nuestra experiencia, también porque hemos tenido que soportar primero. Yo soy uno de los aportantes a la justicia desde el año 84, cuando fuimos a declarar a la CONADER, que se armó en cada legislatura de la provincia. Ahí están nuestros testimonios, que luego se reflejaron en el Nunca Más. Y también, obviamente, las presentaciones en la justicia federal. Lamentablemente, y esto es nuestro gran honor, hemos tenido que soportar la ley de punto final, obediencia de vida, y mucho peor aún con en la década del 90 con la ley del olvido y del perdón. Pero bueno, cifradas expectativas en que por primera vez este tipo de personas, como ya nos ha pasado, donde hemos tenido las primeras condenas ejemplares, desde hace 2 años, pero bueno, digamos, de alguna manera, lo que no han podido presenciar muchas de nuestras madres, como en el caso de Olgaredes, Amanda Razán, acá en este lugar, que estén en el lugar, digamos, que corresponde a la justicia, a todos estos personajes nefastos que hemos tenido y que hemos tenido que soportar y que nosotros lo hemos podido, digamos, aportar con nuestro testimonio, porque lo hemos sufrido en cuerpo y alma a todos estos represores, ¿no? Bien. Ernesto, ¿qué cargo ocupaba Domingo Marengo? ¿De quién estamos hablando y cuáles fueron sus funciones para con la dictadura militar? Marengo, Horacio Marengo era uno de los integrantes del cuerpo de inteligencia del área 23. Él era responsable por estos papeles de traslado de lo que fue aquel terrible traslado del 7 de octubre del año 76, donde nosotros, luego de pasar el campo de concentración de Guerrero, nos llevaron al penal de Villa Gorriti. Y el responsable, como capitán, que pertenecía, se imagina, él lo mandaba a Bulgeroni, a Braga, que eran clientes. Y él fue el responsable de este traslado con los con Dimon y Fumado, ¿no es cierto? Es decir, todo un hoy con los bulgos, con las camionetas del ejército, desde el penal de Villa Gorriti al aeropuerto de Calizal, donde a los varones nos trasladaron en el avión Hércules, recibidos ahí por los vestidos de celeste y un casco que decía SPF, a la gente que venía de Buenos Aires, de servicio penitenciario federal, a nosotros, a los varones, en ese avión Hércules nos trasladaron, y a las mujeres en otro avión mucho más chico, que la llevaron a Villa de Bosa. Nosotros fuimos a Unidad 9 de La Plata. El principal calvario era de lo que fue todo el traslado a puro golpe, comportado en estos vehículos. Y una vez que estuvieron en Hércules, atados, peor que animales, atados al piso, con la cola en el piso, y encadenados, y sufriendo todo tipo de vejámenes, golpes, hacían cantar canciones. Nunca me olvido la tonada correntina de muchos de ellos, de lo que son, digamos, los que hoy están ya detenidos, ¿no? Que eran justamente en la planilla que se aporta, que el Estado aporta, figuran muchos de estos personajes que aún, si hay una constante en ellos, es la negación, para nada están arrepentidos, porque muchos, hay una parte de la sociedad, vieron que nos están pidiendo el olvido, el perdón, que hacemos como cristianos, no puede haber perdón cuando no hay arrepentimiento. Entonces, nosotros lo hemos padecido en nuestro cuerpo, todo este tipo de vejámenes, y bueno, estamos para aportar a través de nuestros testimonios, nosotros los sobrevivos. Bien. Bueno, Ernesto, desde ya muchísimas gracias por tu testimonio. Antes de despedirte, queríamos saber, bueno, cuándo se realiza la próxima audiencia del juicio y, cuáles son las otras cuestiones que buscan ustedes que se conozcan públicamente, teniendo en cuenta que además de Marengo hay 12 ex penitenciarios más que están involucrados en este caso, y seguramente ustedes como ex presos quieren que se conozca toda la verdad, ¿no? Así es. Si hay algo que nos han impulsado, perdón, tengo un problemita con la voz. Si hay algo que nos ha impulsado a nosotros continuar con esta lucha, perdón, me voy a beber algo. Sí, no hay problema. Si hay algo que nos ha impulsado justamente la fortaleza que nos han podido transmitir las madres, los familiares, y bueno, esperando que se haga justicia, a mí me parece muy importante que se pueda transmitir esta verdad tan negada durante mucho tiempo. Y me parece espléndido que gente como ustedes, gente joven, gente muy joven, quiera conocer la verdad. Vivimos en un mundo que parece el mundo al revés, donde no importa la verdad. Y realmente es de traicionero, es de traición sacrificar el verdadero sentido de la verdad, aun cuando incluso ustedes lo escucharán, los represores, hablar de tengo un problema serio con vos. Sí, no se preocupe, bueno, lo esperamos. Estamos vivos, los sobrevivos tenemos la voluntad firme y no nos van a torcer, no nos van a hacer torcer el brazo de la verdad que corresponde para allá, para que a través de nuestra memoria, a través de nuestros cuerpos, transmitir esta verdad para que se conozca y nunca más nos ocurra lo que nos ha ocurrido. Especial a gente joven, como ustedes, que nunca más sean prisioneros. Han cometido los peores delitos. Aún nosotros celebramos muchísimo. Esto es un gobierno nacional que haga su poder enjuiciarlo a través de lo que se conoce como juicio de lex humanidad, donde ya existe el antecedente jurídico después del juicio de Nuremberg, donde no va a justificar con la ley de obediencia debida, digamos, los crímenes de lex humanidad. Es el principal antecedente jurídico que existe para tratar estos temas. Tenemos la esperanza de que se haga justicia de una vez por todas. De los jerarcas, inclusive de la jerarquía de la Iglesia, como el señor Medina Recabeza, hoy no es amigo. Pero estos profesores que sí saben, que por lo menos hacen un arrepentimiento, que por lo menos traten de comunicar qué han hecho los desaparecidos, dónde están sus huesos, dale la cristiana sepultura que les corresponde. Bueno, Ernesto, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y por esta comunicación. Te enviamos un abrazo desde aquí, desde La Rioja. Estamos transmitiendo nosotros este programa, así que un abrazo te enviamos y seguramente a lo largo del juicio nos vamos a volver a comunicar desde la red de medios para seguir los detalles del mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, transmitirle esta posibilidad de ser un detenido desaparecido. Yo estuve en 4 cárceles del país, Villa Gorriti, acá en San Salvador de Jujuy, estuve en la Unidad 9 de La Plata, fui rehén en Córdoba, donde también he podido conocer a muchos riojanos, donde ha habido el Chingolo Barrio Nuevo, de mucha otra gente, de Santa Fe, es decir, estaba todo el país detenido, un abrazo desde acá a todos ustedes y en especial a ustedes, la juventud, que quieren conocer la verdad. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Ahí escuchamos, como les decíamos al comienzo, a Ernesto Samán. Él es expreso político de la provincia de Jujuy. Como les comentamos, nos estaba dando algunos detalles de lo que fue la primera audiencia que se realizó el pasado jueves 6 de noviembre en la provincia de Jujuy, que inició el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad en esa provincia. Como decíamos, el principal acusado es Domingo Horacio Marengo, ex militar, junto a 12 ex penitenciarios más que tienen como víctimas, entre los delitos de que se les imputan son la privación ilegítima de la libertad y torturas a un total de 90 hombres y mujeres que fueron trasladados a los penales de La Plata y Devoto, respectivamente, en el mes de octubre de 1976. Les contamos además que el próximo jueves 13 a las 14 horas se va a reanudar una nueva audiencia en el marco de este tercer juicio. Recordamos, son 90 las víctimas y 13 los victimarios que se están juzgando. Victoria plena, rendición total, entrega completa, comienza más.